La existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Buenos días, egunón, jóvenes, adolescentes, pubers, infantes, chavales, preadultos, adultos todos. En la jornada de hoy, esta mañana, recibimos una visita muy especial a los estudios de Iruña y Ratia. Se han acercado, han aterrizado un grupo de jóvenes y de adultos. Jóvenes y adultos, jóvenes con una gran energía, energía atómica en estado puro, agitados, eléctricos, vivarachos. Y unos adultos comprometidos, honestos, con una madurez que dan sostén a los pajarillos jóvenes que se posan en sus ramas. Y a otros pajarillos no tan jóvenes, enjaulados durante largo tiempo. Hablamos de jóvenes, de juventud, y hablamos con adultos y como adultos, y todos juntos y a la vez. Porque todos los adultos fuimos jóvenes alguna vez, y todos los jóvenes peinarán canas alguna vez. Conoceremos a Bárbara, a Wendy, a Lolo, a Richard, a Turbi, a Rubén, a Álvaro, a Alex, Javi y bueno, a mí también, a David, un poquito más. Conoceremos al colectivo La Taballa y también a jóvenes de Logroño, que conoce este colectivo y que trabajan conjuntamente. Denunciaremos la criminalización de la juventud controlada, desencantada, la que se agita y pide posibilidades y futuro. Y miraremos a nuestras calles para preguntar si ser joven es un delito y por qué. También hablaremos de represión, de falta de libertad, de secuestros legales, en definitiva, de cárceles. Bueno, hoy para mí es una jornada muy especial, porque no solo porque la Irola se ha llenado de gente joven, sino que también se ha acercado mi querido y loco amigo Javi. Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Te agradezco muchísimo la posibilidad de haber organizado este encuentro aquí en la Irola. Es lo que primero quería comentar antes de nada, y no me importa decirlo también en antena, te he echado mucho de menos, te quiero y te respeto mucho y me alegro de que me dieras esta oportunidad de volver a estar contigo y además con toda esta gente tan estupenda que vamos a conocer en esta mañana de hoy. El sentimiento es recíproco y espero que los oyentes y oyentas disfruten de esta mañana en la que vamos a dar un poquito de guerra. Y bueno, ¿y quiénes son esos jóvenes? Por lo menos oíros un poco, a decir algo. ¡Un ¡Hola! Grito! ¡Opa, opa! ¡Buenos días, Bilbao! Eso es, gracias por venir, que ha sido unas cuantas horas, ¿no? Desde Logroño hasta aquí. Sí, hemos pasado por Francia también. Ya de vuelta nos quedamos aquí. Bueno, me alegro mucho de que estéis aquí. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Conmigo 11, casi Jesucristo y sus discípulos. Y bueno, para empezar, antes que nada, pues bueno, lo que me gustaría es pinchar una canción de un gran amigo también, que también hizo programa aquí en La Irola, La Baldosa Flotante. Y enseguida una canción que se llama El Tango de la Escuela, y tras ella comenzaremos, bueno, a conocernos un poquito. Y una de las maneras más interesantes de conocernos es a través del arte y de la cultura, y como no, pues a través de una canción que nos van a cantar los compañeros de Al Son del Rap, ¿vale? Pues escuchamos una canción y volvemos con más música, pero ya desde Logroño, en el mismo Bilbao, Milboy en directo. Bendito cuerpo que tenéis ahí sentado, tan acostumbrado a timbres y a sirenas, y a actuar como si el que está al lado fuera a quitarme la cena, y yo lo mando fuera y saludo a la muerte y busco otro modo de hablarte y de verte, Ricaribia, Trivisidara, Bradiresa, Braikiraosa, Mimjidisidaro, Kidarosi, Direla, Rumbira, Kishidaro, Kibakidara. kirio bariu kirivia la kiriara kirisa dira ro sapile brandi la bu. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Y para comenzar queríamos mandar un fuerte abrazo y un saludo a Ana, a Iván, a Alicia, a Vicky, a Cachi, algunos de los compañeros que suelen acompañarnos en muchas de las actividades, pero también hay otros jóvenes que hoy no están aquí que podían haber venido. ¿Me recordáis? Me ayudáis a recordar. Babu, Asaí. Diego, Lucía. Y también recordar que no estamos todas, que faltan los presos, y para introducir de alguna manera la actividad del colectivo La Tabaya durante estos últimos 10 años en Logroño, queríamos trasladaros una de las iniciativas que hemos venido desarrollando con cierta constancia, que es transmitir los sentimientos, las sensaciones que de una persona privada de libertad a través de los manuscritos que nos hicieron llegar. Estas cuatro paredes son testigos de mi vida. Nadie me escucha, nadie me oye. Los días son tristes y oscuros, los pájaros los únicos cantos libres. A través de las rejas, los únicos ratos buenos, a veces los sueños, a veces de amor y a veces de misterio. Pero casi siempre interrumpidos por las llaves del carcelero. Silencio por las mañanas y más aún por las noches. Es como si estuviese en otro mundo, sombrío y misterioso. Pero desgraciadamente es un mundo de humanos, amarrados y encarcelados por una sociedad sucia y destructora que solo quiere ver sufrir a unos pocos. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, esto es el son del rock. Bienvenidos a España. Y así suena. A todos los oyentes de Bilbao, bienvenidos a España, nuestro querido país. En efecto, todo está bien, todo es perfecto. La gente es un rock, nada falla en el gobierno. Estamos contentos, es cierto, lo viento, pues es de agradecerse, presos de presupuesto, por supuesto. Ya le brecha la fachada, la derecha de la junta en España, con tu lata satisfecha, no es reproche de una nación esclavizada, mientras tengas un buen coche y tu casita alquilada, tu ropa de barca, el iPod, las gafas, el puente, el Twitter, el Facebook, tu WhatsApp, de vuelta a trabajar para pagar tu lápida, levántate, vete 9 horas en la fábrica, la vida me fascina, de verdad, es fantástica, seguir una doctrina que nos convierte en máquinas, y qué más da, lo de un record, un estrés, mientras vuelvas a tu casa, te esperas la Play 3. Esto es España, pota de todos y de fiesta. Venidos a España, nuestra nación perfecta. Lo dicho, bienvenidos a nuestro paraíso, donde abundan clandestinos y nos sobran los chorizos. Venidos a España, pota de todos y de fiesta. Venidos a España, nuestra nación perfecta. Lo dicho, bienvenidos a nuestro paraíso, donde abundan clandestinos. Seguimos la misma moda, vivimos la sopa boba, no sabemos de qué van, aquí somos de Rafa Mora. Se demora la mejora del estado laboral, somos presos satisfechos de una cárcel capital. ¿Y qué más dará? Sube la comida o el tabaco, baja el nivel de vida o nos quitan el tabaco. Generación perdida por culpa de un gran atraco, mientras pongan gran en vano y no pensemos un rato. Se rompió el plato, el vaso, la vajilla, nos pegamos. echemos un tortazo, yo ponemos a Mejillo. Hoy me siento mi sofá y pregunto qué más da. Perdemos la dignidad, pero ganamos el mundial. ¿Para qué la social? Si nada va a cambiar, pensamos. De verdad, mejor cambiar de canal en tu sofá tumbado. Estamos en crisis, crisis de identidad. Maneando la perdiz, perdimos personalidad. Dosis de realidad para acabar en este traca. Son de rampa despegar, un huracán en el vinilo. Van con un crapán, destapan la mediocridad. La lacra de esta sociedad y a mi ciudad ser bienvenidos. Bienvenidos a España, para de todos y de fiesta. Venidos a España, nuestra nación perfecta. Lo dicho, bienvenidos a nuestro paraíso, donde abundan grandes cerdos y nos sobran los chorizos. Venidos a España, patapia todos y de fiesta. Venidos a España, nuestra nación perfecta. Lo dicho, bienvenidos a nuestro paraíso, donde abundan grandes cerdos y nos sobran los chorizos. Ok, bienvenidos a España. Bueno, tremenda esa puesta en escena y esta presentación. Joder, la verdad es que ya podéis venir algún otro día a hacer un concierto, ¿no? Encantados. Aunque solo sea esa canción, muchas veces. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Bilbao. ¿Conocéis esta ciudad? Sí, un poquito. Vaya. Sí, vaya. Un poquito. Sí. Algunos sí que habéis estado. Sí, ¿pero habéis estado o habéis oído las leyendas negras de esta ciudad? Bueno, estar sí, claro. ¿Sí? ¿Habéis pasado por aquí? ¿Alguna vez que otra? ¿También? Sí, sí, sí. Yo he estado, pero por malas experiencias, o sea que... Sí, ¿y vosotros bien por ahí? Esa, por una buena. Yo tengo familia por aquí. Ajá. Yo no he estado nunca. Muy bien. Yo tampoco, es la primera vez. Ese aeropuerto de Bilbao, que en realidad no está en Bilbao. Y son esas cosas que tiene Bilbao y el bilbaínismo, que está en todas partes. Y en ninguna. ¿Qué quería preguntaros yo a vosotros? Así, primero, bueno, contadnos qué es esto que hemos escuchado. Esta música, esta canción. Bueno, pues es una cancioncita al son del rap. El primer tema que tenemos grabado. En referencia a los buenos tiempos que estamos viviendo y seguimos con la maquetilla en proceso. Uh-huh. Esa es la única canción que está ahora mismo grabada y en ello estamos para dar cañita. ¿Quién reformáis al son del rap? ¿Solo Rubén, bueno, que le hemos oído cantar? Eso. No, y yo también, que soy el DJ del grupo, y bueno, y algunos componentes también de gente que les enseñamos a hacer un poco lo que es el rap, pues que vienen con nosotros, también están aquí con nosotros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están por aquí que también Hola, cantan? Me llamo Richard, soy de Logroño, claramente. Aquí estoy y eso. Al son del Ra es un grupillo donde nos juntamos ahí lo conocido del barrio, los amigos. Uh-huh. Y eso, practicamos Ra, cantamos con el Tuli, el Pisa, el Lolo, la Wendy. La Wendy también y canta. Mucha gente más del barrio. ¿Y esto lo habéis organizado por vuestra cuenta? ¿Alguien os animó? ¿Cómo os habéis acercado a expresar lo que os dé la gana con la música? Sí, tenemos apoyo de los educadores del barrio. Ajá. Nosotros servimos como también como segundos así educadores para los niños, vaya, del barrio. Ah, ¿vosotros mismos? Sí. ¿Y qué hacéis con los chavales? ¿Qué les animáis a hacer o cómo...? ¿Cómo funciona eso? A ver. Se oyen las manos. Si las manos hablaran, esto sería un griterío. Es como habla tú, habla. Como me ponga y diga. Y bueno, no quiero se nos ve. Venga, ¿tú eres Lolo? Venga, sí. Lolo, arráncate. ¿Qué es esto? Sí, echamos un cable eso, lo que estábamos hablando, a los educadores en el barrio con los chavales, ¿no? Porque, bueno, estamos todo el día con ellos y tenemos. ¿Sabes? Le sacamos un poquillo más de confianza y tal. Uh-huh. Y nada, y echándoles una mano en todo lo que podamos y... ¿Por qué les tenéis que echar una mano? ¿Qué le pasa a estos chavales? Servimos como su amigo de ellos, que lo conocemos desde pequeño y tal. Estar ahí, por ejemplo, en el camino para que no se pierdan, no se metan en la mala vida, no se peguen entre ellos. Que son chavales que igual no van al cole o sí, igual van al cole, pero son chavales tienen problemas en casa. Que igual se pueden dejar llevar por malas influencias, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. Y en la calle hay mucha cosa mala. ¿Qué cosas malas hay en las calles de Logroño? Como la que hay aquí en Bilbao. Y en hay, bueno, drogas, por ejemplo, hay alcohol, que también es una droga bastante fuerte. Pues eso, hay alcohol, hay porros. ¿Hay violencia también? O ¿hay violencia entre también chavales? Sí, no. Como racismo también. ¿Racismo también? También, sí. Logroño es una ciudad en la que hay racismo entre la gente que es nativa de allí y la que ha venido de fuera. En nuestro barrio es más... La cosa está más calmada, nos llevamos bien unos y otros. Uh-huh. Pero por lo que he escuchado y lo que he visto, por las afueras sí que es más estricto eso. De hecho, estos 2-3 últimos años, la mayoría de movimientos sociales de Logroño están alerta porque una asociación denominada Nueva Época, de perfil nacionalsocialista, neonazis, llámesele como quieran, pues han realizado varias agresiones, generalmente en grupo, 7-8 chavales y con armas, normalmente atacaban o han atacado, de hecho ha habido varios apuñalamientos a chavales que simplemente por llevar una estética punk o de izquierda, joder, pues que han recibido palizas o que ha habido varios conflictos importantes, hasta el hecho de que hasta que no ha habido, digamos, una serie de denuncias y se ha hecho pública estas agresiones, pues no, digamos que la fiscalía no ha actuado. Aquí imagino que ya hay por introducirlo también un poco la cuestión, que está Javi, también dos compañeros, perdón que no me acuerdo de vuestros nombres. Álvaro y Bárbara, mil perdones, porque no veo vuestras etiquetas. Así, claro, disculpadme, oyentes, porque claro, es un montón de gente que acabo de conocer y no me sé todavía los nombres de todas. Bueno, no hay problema. Quería decir, para introducir un poco a Colectivo La Tabaya, que también, bueno, sois copartícipes y coordinadores de organizar esta propuesta, este programa. Vosotros sois uno de los colectivos que trabajan por denunciar estas cuestiones, ¿no? Y que se visibilicen de alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, lo primero también hablando de nombres, que es que antes se nos ha olvidado mencionar a otra compañera. Pobre, claro, que siempre se nos olvida. Pues María. Dilo. Nos acordamos de ti, ¿eh? María, te queremos. María, te queremos. We love you, María. Un aplauso. Sí, efectivamente. La razón por la que estamos básicamente en los barrios Madre de Dios y San José es porque, bueno, algunos de nuestros compañeros trabajan ahí también en esos proyectos que mencionaban los chavales. Uh-huh. Y son barrios, pues eso, pues muy concretos, ¿no? De tradición muy obrera y de realidad, pues muy diversa, ¿no? Es donde igual población migrante, exactamente, se concentra. Pero por otro lado también es donde más tejido asociativo hay. Entonces, uh-huh, es como muy, muy fácil el desarrollo comunitario, que es un poco donde Tabaya queremos estar ahora mismo, pues apoyando a estos chavales, siendo un poco observatorio, ¿no? de realidades y sí, pues para identificar problemáticas y bueno, trabajar a partir de lo que nos vayamos encontrando. Imagino que también estos colectivos surgen porque desde las instituciones missing, ¿no? Desaparecidos en combate, no les interesa participar en... Hasta el punto de que, digamos, el proyecto de educación de calle, en el que también estos jóvenes participan, fue una demanda en su momento del colectivo La Tabaya, que, digamos, hizo presión o instó a diversas asociaciones y colectivos de los barrios, uh-huh, para mostrar la necesidad que había de que hubiera una serie de educadores que pudieran apoyar, dinamizar eventos con la juventud de estos barrios. Pero bueno, además en que otra cosa de las que de alguna manera identifica o es claro La Tabaya es que no es un colectivo que haga este trabajo para lucrarse, ¿no? Quiero decir, que esa relación que pueda haber a veces puntual con problemáticas y con instituciones es porque hay un problema que se quiere trabajar y no se hace por dinero, se hace efectivamente por o sea, el barrio. Nosotros, los miembros de Tabaya, somos militantes, vaya, no vivimos de ello, todo lo contrario. De hecho, lo que intentamos es extender, bueno, varios de nuestros compañeros, como te decía, trabajan en distintas entidades y lo que hacemos es un poco cubrir esos espacios que no se están cubriendo desde instituciones, ¿no? O desde otras entidades. Y también, de alguna manera, digamos que el colectivo surge hace 10 años ante la necesidad, digamos, de disponer de un espacio de libertad y también de generar un grupo de apoyo en algunos de los contextos más complicados y, digamos, en los que menos visibilidad había, digamos, de situaciones de vulnerabilidad, de exclusión social, como podría ser la cárcel de Logroño, el reformatorio también, el centro de reforma de Logroño, y digamos que algunas de esas situaciones nos acabó llevando a actuar más en la calle, al observar el círculo cerrado que se generaba para muchísimas familias, para muchos jóvenes que conocíamos, que veíamos, pues que al poco acabamos visitándolos en la cárcel o tratábamos de apoyarles para sacarlos del reformatorio, todo tipo de actividades de apoyo, asesoramiento, pues eso, un grupo de apoyo. La TABA ya, digamos, que sí que está registrada como asociación sin ánimo de lucro, pero es una gran diferencia respecto a otras ONGs, digamos, o a otro tipo de entidades que pueden hacer un trabajo relacionado con los servicios sociales. Digamos que sobre todo la parte principal que nosotros tenemos, o que yo creo que nos diferencia más respecto a otras, es la denuncia. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, voy a poner un poco de música. Antes quiero aprovechar para recordar el teléfono de Iroi Ratia, porque sí que me ha dado tiempo lo justo esta mañana, sin ser yo muy ducho en redes sociales, pero de difundir de alguna manera que vamos a estar aquí y vamos a tener un montón de gente joven de Logroño y a la gente de la Tabaya. Y bueno, si alguien quiere llamarnos por teléfono, hacer alguna pregunta a los compas que están por aquí, o quieren contar problemáticas o cuestiones que también se puedan dar en Bilbao y alrededores, que también se dan, por supuesto, pues pueden llamar al 944-21-70-60, 944-21-70-60, un poco de música y seguimos hablando. Hagan su llamadita. ¡Eso Bueno, pues hemos recibido una llamada. ¿Ahora nos escuchas? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Le escucháis ahí, las personas que estáis ahí? Vale. Bueno, pues, ¿qué querías contarnos? Gracias por llamar. Pues mira, yo quería preguntarles cómo se financian, porque con los tiempos que corren nadie suelta un euro. Muy, muy importante, ¿no? Muy buena pregunta. Tienes una voz que me recuerda muchísimo a una compañera nuestra que es una jefa. O sea, que sabe lo que pregunta. Me parece que sí. Pues es muy buena pregunta, sí, porque una de las maneras que tenemos de financiarnos, bueno, además con lo típico, camisetas, chapas, vaya, el merchandising típico, editamos una pequeña revista que además de para financiarnos nos sirve también como plataforma pues para esa denuncia que comentaba Javi, para editar y publicar algunas de las poesías o cartas de personas presas como la que ha leído Alex. En fin, es un medio de difusión que además también ponemos al servicio de otros colectivos y movimientos de Logroño, y bueno, del que estamos bastante, bastante orgullosas. Se llama Vallalata. Y por si no lo sabes. Por si no lo sabes. Y también que, digamos, de alguna manera mantenemos esa independencia, no preferimos no recibir ningún tipo de subvención, no tenemos grandes gastos en el sentido de que no tenemos local, precisamente para poder tener la libertad que muchas otras organizaciones no tienen a la hora de denunciar. Así que muchísimas gracias por la llamada y bueno, igual que tiene más cosas que hacer, llegar a una revista. Igual tienes más preguntas que hacer. No, ya me han dejado bastante claro. ¿Cómo te llamas? Sí, no te he preguntado ni cómo te llamas ni nada. Ana. Ana, ¿de dónde? Del mejor barrio del mundo, de las. ¡Aladita! Se nos satura y casi se nos rompe. Se nos saltan todos los colores a rojo aquí en la mesa de la emoción. Pasar muy buena mañana y adelante con todo. ¡Apa, Ana! Un beso, Ana, y un beso a la estrella. Un beso. Seguimos en la Revuelta Nómada, con este programa especial, La Juventud No Es Un Delito, y bueno, vamos a hablar con los jóvenes, porque primero quería preguntaros, ¿por qué no es un delito ser joven? Vosotros que sois jóvenes, yo ya no me considero joven, aunque hay manías de que con 30 todavía hay gente y con 60 que dice que es joven. Bueno, yo me considero ya una persona madura, pero... ¿Habéis tenido problemas con la ley alguna vez o qué? ¿Os han tocado las narices como a todos alguna vez la policía? Siempre. Sí, de vez en cuando. ¿Y creéis que ha sido por eso, por hacer cosas de jóvenes, por ser vosotros mismas? Pues no sé. Pues igual sí, no sé. Simplemente el hecho de las pintas que llevamos o juntarnos todos en un sitio o ser un poco ruidosos y tal, ya es motivo para que te paren día tras día. Sí, no, que ya te ve con cara de sospechoso, ¿no? De delincuente. Ese chico joven que está ahí con esas pintas, si no ha hecho algo, está tramando algo, voy a por él, ¿no? A ver qué saco. Sí, ¿y os toca mucho las narices o...? Es habitual. En el barrio ya es, mucho. Ya es cotidiano, ya es como un día normal. Ya lo tenemos asumido. Sí. O sea que... Sí. Sabemos ya los trámites y tal. Sí. Y bueno, volviendo un poco a esa música, ¿dónde viene? De la calle. Está sonando un villancico, pero no es ningún politono del móvil. No. Debe ser uno que está con todo el fiestón. Menos sí. Fondo musical. Está ahí con la pandereta. Que conste que no sale de esta emisora, viene de la calle para adentro. Sí, desde luego. Las fiestas navideñas, el ánimo agudo. Bueno, yo quería volver a eso que antes ha salido un poquito, lo de auxiliares, educadores, auxiliares educativos. Que habéis comentado que algunos o todas o todos habéis hecho alguna vez o esta labor. ¿Qué es y cómo habéis empezado a hacer esta labor? ¿Por qué? Contadnos. Primero, ¿qué es? Que antes habéis comentado un poquito por encima, que juntáis a chavales más jóvenes que conocéis en el barrio y habláis con ellos, pero ¿qué hacéis? Pues, bueno, yo soy Michel. Hola, Michel. Hola, buenos Michel. Días. Y Hola. En realidad nosotros venimos a ser pues el puente entre el educador y el chaval. Uh-huh. El puente, o sea que os ponéis con la albañilería ahí pico pala. Vaya, nuestra tarea básicamente es como estar con el chaval por si tiene algún problema en casa o en la calle o cualquier problema que tenga alguien con quien contarlo, con quien hablarlo. Uh-huh. Y darle apoyo. Sí. No es fácil poder hablar con alguien cercano. O sea, igual un chaval de mediana edad, o sea, de 15, 14, 13 años, uh-huh. Se guarda sus problemas, ¿no? Uh-huh. Y ahí estamos nosotros, por si le podemos sacar algo y ayudarle en algo. O sea, imagino que son chavales que ya conocéis del barrio, porque vosotros sí. Sois del mismo barrio, ¿no? O si no os conocéis de vista o de hablar. Sí, somos todos del barrio, nos conocemos. O sea, conocéis de primera mano qué problemas pueden tener, ¿no? Imagino. Pues pueden haber problemas, por ejemplo, que le puede pegar el padre, uh-huh. O que no tenga para comer, o algún chaval que no tiene dónde dormir. Uh-huh. Y nosotros, pues eso, estamos ahí para darle nuestro apoyo y hacer todo lo que podamos. Como dice mi compañero, somos chavales que hacemos diferentes actividades con los chavales del barrio, unos con futbito, otros a través de la música, otros uh-huh. Ayudando a los educadores en diferentes dinámicas. Y con la excusa de acercarte al chaval. O sea, te sirve a ti para desarrollar lo que a ti te gusta, bueno, la música, el fútbol, lo que sea. Y es la excusa para acercarte al chaval. Porque día a día se va creando el vínculo y van soltando las cositas que tú, si lo ves grave, entonces vas donde el educador y le vas comentando la historia del chaval. Okay. Hay algunos casos que igual vosotros mismos podéis, a ver, igual no solucionarlo, pero por lo menos yo que sé, si decís que sí. Vosotros mismos hacéis actividades, les podéis vincular o involucraros en esos talleres. Una de las claves de los auxiliares, yo creo, que es también las cosas que nos cuentan los chavales, nosotros, si es algo personal, nos lo cuentan a nosotros, en plan de confianza, claro. Como amigos, de nosotros no puede salir si ellos no quieren, ajá. Hacia el educador. O sea que siempre sobre todo respetando que a los chavales. El tiempo libre, intentar que lo estén usando en eso, lo que decía Rubén, una actividad o lo que sea, porque tiempo libre que no hagan nada es algo que no están haciendo bueno. Uh-huh. Y Rubén ha señalado algo importantísimo porque con mucha dificultad ningún educador va a llegar a adquirir la confianza que va a poder tener con otro joven de los barrios. Y en este sentido tiene algo muy, muy importante esa figura del auxiliar educativo. Porque, pues eso, ¿quién te va a hablar mejor de la situación que se vive en las calles que el chaval que está en las calles? Y bueno, esto viene un poquito, por lo menos nosotros lo que conocemos, del primer movimiento Pioneros, hoy día es una fundación, pero esto es una entidad que surgió hace 40 años y que es la que inició, digamos, el movimiento de educación social en el Estado español. Y viene de una enorme persona, de una grandísima persona que fue Julián Rezola, que fue un gran luchador por un montón de causas, pero sobre todo por la causa de la infancia y de la juventud. Una persona que siempre se veía rodeada de las personas más diversas de los barrios, capaz de movilizar a cientos de jóvenes de todos los barrios. No tenía oficina, su oficina era un coche abandonado en un descampado. y digamos que ese tipo de relación, ese tipo de confianza, pues eso, ningún profesional la va a poder llegar a adquirir por muchos años que esté en la calle o en las cárceles, porque nunca va a haber nadie que te pueda hablar mejor de lo que ocurre en una cárcel que una persona presa, una persona privada de libertad que te pueda acompañar, como ha pasado en la Tabaya en muchas de las charlas. Nadie te va a poder hablar mejor de las preocupaciones, los deseos o las inquietudes que de la juventud, más que un joven que lo esté viviendo de cerca, y ese es un poquito su valor. Julián Rezola, ¿no? ¿Vosotros os he visto hacer con la cabeza así esta persona? ¿Le llegasteis a conocer? ¿Le conocéis? No, pero uno de los educadores que siempre hacemos una reunión semanal donde contamos los casos del barrio y cómo están las cosas. Y también tenemos una formación. Eso, formación. Una especie de formación. Y nos trajeron vídeos de Rezola, ajá, de la Fundación Pioneros, ajá, y de cómo se inició todo el movimiento de lo que hoy somos auxiliares, para saber lo que es ser un auxiliar. Sí, por oír otras voces. Por ejemplo, Wendy, ¿tú también eres auxiliar? Sí, sí, soy auxiliar. Acércate un poco, acercarle un poquito al micro. Sí, soy auxiliar. ¿Cómo decides tú decir, bueno, pues quiero ayudar a gente del barrio y hacer ese puente que decían otros compañeros tuyos de con chavales del barrio, con educadores, si hay situaciones que yo, por ejemplo, pues no puedo ayudar? ¿Cómo te lanzas a eso y por qué? Más para... Tenía tiempo libre, uh-huh, y me ofrecieron ese lugar, pues dicho, pues me apunto, es divertido. Y hay personas también pues que se sueltan conmigo, estoy en la calle y digo yo, pues puedo ayudarle. Entonces me metí, uh-huh, a ayudarles a las chicas, por ejemplo, que se sueltan conmigo, uh-huh, que no se pueden soltar con algunos chicos, pues, claro, y eso. Claro. Así le ayudo. ¿Y en qué cosas les ayudas? Quiero decir, si tienen un problema, tú intentas solucionarlo o directamente te pones en contacto con los educadores. No, le intento ayudar yo, y si no puedo, pues necesito que alguien me ayude. ¿De qué, ajá, manera yo puedo ayudarle a esa persona? Esto lo haces también porque tú has vivido situaciones de decir, yo he necesitado, sí, ayuda y... Sí. Y ahora eres tú la que estás ayudando a otras personas. Sí, claro, si tengo el medio o lo que sea, yo puedo ayudar a las personas. Joder, de verdad es que es una cosa que yo... No sé, ¿qué años tienes, por ejemplo? Yo tengo 19. 19 años. Yo con 19 años todavía me costaba salir del huevo. Y os veo a vosotros aquí con una capacidad de ver lo que sucede en vuestro barrio y de participar que me sorprende y me parece súper interesante, la verdad. Gracias. Chavo, al final tiene mucha relación con también algo que ha mencionado Bárbara, que esa palabra o ese término que parece que ya solo forma parte de algunos estudios o de proyectos muy puntuales en ciertos lugares del estado, como puede ser el desarrollo comunitario. Es decir, hay muchas, la mayoría de cuestiones es muy difícil resolverlas por uno mismo, y sin embargo, al encontrar el apoyo en unos y en otros, en diferentes colectivos, pues eso, digamos que puede resultar más sencillo a alcanzar cierta situación. Nosotros como colectivo en Tabaya tenemos muchas carencias, pero también tratamos de fortalecernos precisamente pues apoyándonos en las fortalezas de otros colectivos o de otras personas que pueden ser más profesionales en otros ámbitos, como puede ser el derecho, que muchas de las veces es una de las cuestiones que más nos demandan. Y eso es muy importante, pues porque al final, digamos que toda esta sociedad ha generado toda una serie de dinámicas para dejarnos solos, para dividirnos, para enfrentarnos los unos a los otros y reivindicar ese tipo de cuestiones solidarias, ese tipo de iniciativas solidarias en estos momentos, pues sigue siendo algo muy importante. Muy bien, pues vamos a hacer otra pequeña pausita musical, si no os parece mal, y luego retomamos la cuestión de, por ejemplo, pues cómo está la calle, qué es lo que pasa en la calle, qué es lo que vemos, si esto de la crisis ha afectado más o menos, que, pues bueno, valorar y opinar sobre esta cuestión, ¿vale? Muy bien. Gracias, Michel. Sin esa puntilla no soy capaz de... Claro, venga, bueno. Allá va para ti, Michel. Gracias. Thank you. always danger, endless talking, life rebuilding, don't walk away, face the danger. Llamado la octava maravilla del mundo, nuestro tesoro nacional, nuestra mayor esperanza. Pero también es visto como un engendro de la naturaleza y su poder es tan grande que infunde miedo no solo a nuestros enemigos, sino a nosotros mismos. No sé si conocéis a Kenny Arcana y esta canción, La Rush. Bueno, bastante... Quería ponerla, la tenía por ahí reservada. He dicho, creo que ahora es el momento, porque ahí a micro cerrado estábamos comentando algunas de las situaciones que se producen en la calle, algunos abusos policiales que habéis sufrido algunos de vosotros, algunos de nosotros también. Y bueno, creo que con la Kenny Arcana aquí dándonos el flow, es una buena oportunidad para poder hablar de esas situaciones. ¿Cómo vivís la calle? ¿Qué situaciones os habéis encontrado de abusos? Antes hemos hablado de racismo, pero también la policía, te comentabais que se comporta de una manera abusiva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo el problema que voy a hablar es pues que estás por la calle y la policía mismamente viene a pedirte el DNI y te... Le da igual dónde estés, si estás en la puerta de un bar, que la puerta de un colegio, te cachea y la gente pues te está viendo que te estás registrando y la gente pues se puede pensar cualquier cosa, ¿sabes? Y eso pues no lo veo bien. Uh-huh. Y luego que igual te juntas dos o tres amigos en un parque y ya mal, ya se piensan que vas a hacer una manifestación, por ejemplo. Uh-huh. Antes comentabais que uno de los barrios en los que estáis, que no recuerdo, no sé si es el San Juan. ¿Nuestro barrio? Madre de Dios y San José. San José. Que hay incluso una comisaría de barrio. Es el único barrio de todo Logroño donde hay una comisaría exclusiva para ese barrio. ¿Qué significado creéis que tiene que hayan puesto esa comisaría ahí? Pues porque todas las patrullas de esa comisaría están todo el rato en ese barrio y... La forma de callarnos, de limpiarlo, por como quien dice, el barrio, de limpiar el barrio. Y de alguna manera de criminalizar ciertos sectores de la población, porque como hemos comentado antes, estos barrios son de los más diversos, sí. Es decir, identificar inmigración, por ejemplo, o gente obrera y trabajadora y luchadora con, digamos, cierta inquietud política como para hacer ese tipo de persecución selectiva. ¿Tenéis la sensación, como yo a veces, que en ocasiones la policía no hace más que ayudar, crea situaciones de conflicto o de miedo o de agresión verbal, aunque no sea física? Yo creo que tiene que ser humillante, ¿no? Que te cojan así sin ningún motivo ni cualquier excusa y te pongan en un sitio y te piden a cachear, ¿no? Claro. Eso es violencia también. Sí, pasa un familiar y te ve ahí contra la pared, por ejemplo, pues no es motivo de gracia para nadie. Uh-huh. Ya, perdona. Sí. Por ejemplo, yo hace un par de meses atrás iba en la bici y iba entrando para casa y vaya, claramente tengo que entrar de la calle a la acera. Tengo que entrar por la acera con la bici y me pararon los policías y eso, me dijeron, toma, tienes una multa. Y yo, pero si no llevo ni 2 segundos en la acera y no iba rápido ni nada, tengo que entrar a la casa, tengo que entrar por este camino para ir a casa sí o sí. Uh-huh. Y eso, que me pusieron la multa sí o sí, sin preguntar y sin nada. Joder. Ya te sientes marginado, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente que está a vuestro alrededor? Porque a mí una de las cosas que un amigo común de Javi mío, que se llama Alfons, me decía, yo siempre se lo he valorado mucho, que siempre que veía que estaban abusando de algún chaval o chavala, que se veía que lo hacían porque era joven, porque era diferente, porque contrasta con la gente burguesa de las grandes ciudades, que no quiere que haya gente diferente en sus ciudades, pues me decía, cuando yo siempre que veo un abuso de estos, yo me detengo, me paro, e incluso hasta me acerco y digo, ¿qué señora, la gente que está haciendo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? O sea, esa capacidad que tenemos todos y todas de participar de alguna manera y de hacerles sentirles incómodos a la policía y que tengan que dar explicaciones de qué están haciendo con otra persona que es igual a nosotras. Claro, así debería de ser, la verdad. Hay día que te pueden registrar, por ejemplo, hasta 2 y 3 veces. Joder. Ya te sientes acosado, ¿no? Hasta la misma patrulla. Con miedo de salir a la calle. ¿Y cómo intentáis llevar esta situación? ¿Cómo la lleváis? Quiero decir... Yo con gracia, ya. Sí. Escondido, o sea... Una de las cosas también en modo de respuesta. Estamos haciendo cosas los jóvenes en el barrio, nuestros pequeños pinitos. Sí. Que eso es la forma de ver de que no somos unos tirados y tal. Estamos en el proyecto ICI, que se llama, un proyecto comunitario, metiendo fuerza como jóvenes en las propuestas de barrio, llegando a conseguir una entrevista con la concejala. ¿Qué me dices? Una entrevista con la concejala. ¿Con la concejala de qué? Asuntos sociales y familia, sociales. Creo que se llama ahora. ¿Y qué queríais decirle a la concejala? Esto vino a través de una queja, porque estuvimos todos los jóvenes implicados en recoger unas propuestas en el barrio. Uh-huh. Estuvimos haciendo de anfitriones, bueno, implicados todo el rato, y nunca se nos dijo nada más de esas propuestas. Y en una de las reuniones donde se juntan políticos, técnicos y ciudadanos, metimos un poquito de caña, y entonces, para no sentirse ahí ofendida delante de todos, pues se dio lugar a la entrevista. Al encuentro. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, la entrevista la tenemos pendiente. Ah, la tenéis pendiente. Sí, la tenemos pendiente. Estamos planeándola. Sí, yo también he tenido la oportunidad alguna vez de estar con una alta institución. De cuando tuvimos un problema aquí también con los locales y tal, tuve la suerte o desgracia de tener que hablar con una concejala y la verdad es que cuidado, porque son capaces de cogerte una palabra y darle la vuelta y al final ponerla en tu contra. Y curiosamente, no sé si sirve como consejo o no, pero en esa reunión había 2 personas, estaba la concejala que hacía la parte de las labores políticas y la técnico, que era una funcionaria que siempre está ahí, aunque cambie el gobierno. Y sin embargo, con la técnico, cualquier situación de estas era más fácil de resolver o de, por lo menos, de hablar, sujeta a la ley, que con la parte política, que al final siempre tiene intereses electorales y de poder y todo eso, ¿no? Por si sirve de alguna manera. Andar, para que preparéis esa charla, ese encuentro. ¿Y qué queréis decirle? ¿Qué le vais a comentar? Pues es básicamente eso, que ha pasado con todas las propuestas que hemos hecho a los jóvenes, por qué se han denegado, si se han denegado, e intentar llevar un cauce de una conexión, una palabra suya, ya sea con proyectos, llevarlo en un proyecto, ver que estamos ahí, que queremos hacer cosas, que nos dé la herramienta. A veces simplemente igual son cuestiones de pedir un permiso, ¿no?, para poder hacerlo, que a veces dificultan, ¿no?, poder hacer cosas en la calle porque te ponen una multa o lo que sea, ¿no? Una de las propuestas que habíamos pedido era una cancha para el barrio, una jaula para jugar a fútbol, que es el único barrio de Logroño, el de nosotros, que no tenemos. Pero chicos, tenéis comisaría, ¿no? Claro, tenemos comisaría. Para tocaros las pelotas, ¿no? Va todo eso. ¿Qué más propuestas tenéis en la cabeza que vais a comentar o que os gustaría poder hacer en el barrio? Pues recuerdo, yo quiero recordar que también se habló de locales donde los jóvenes se pudieran reunir. Es decir, hubo un proceso de escucha durante casi todo un año a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, en el que participaron también, como tú comentabas, técnicos, profesionales de todos los ámbitos, y se hizo, digamos, una priorización, se seleccionaron las demandas, las propuestas que todo el mundo votaba como que eran más importantes y también más posibles de realizar. Había representantes del consistorio, del ayuntamiento, en aquellas reuniones, pero claro, una cuestión es la de figurar, la de participar en ese tipo de reuniones y mostrar que sí que hay una buena voluntad, y otra la de llevarlas a cabo. Y en ese momento es en el que nos están comentando que están ahora, en el de, digamos, presionar de alguna manera o hacer ver que aquello no quedara en agua de borrajas o en el aire. Algunos de los proyectos que no solo habéis pensado, sino que además están puestos en práctica, es uno que hemos comentado antes, como es el huerto, ¿no? Un huerto urbano. Hablándonos un poco de eso, ¿cómo surge y por qué os habéis cogido la pala, el pico, la azada y qué estáis haciendo? Pues el ayuntamiento nos dieron eso, el terreno, y nosotros los auxiliares, junto con los educadores de calle, pues eso, vamos uno, dos o tres días a la semana, como se pueda, y ahí plantamos lo fundamental, ¿eh? Las semillas, plantáis las semillas. Qué bonita metáfora. Y quitamos piedras. Plantáis piedras, para luego arrojarlas. ¿Y cómo es ese acercamiento a la tierra? Porque claro, en una ciudad a veces es difícil encontrar un terruño para plantar algo. Son unas parcelas que nos ha cedido el ayuntamiento al conjuntivo de servicios sociales, ¿no?, del ayuntamiento. Y también ligado a otro colectivo, ¿no?, el Colletero, en Nalda, que trabajan también, hacen talleres y tal, y creo que conjuntamente se llegó a esto y... Un suelo vivo. Sí, habla el compañero, es un curso que hicimos en el Colletero, en Nalda, gracias a la Taballa, queda decir. Gracias a ellos, unos jóvenes de los auxiliares, fuimos allí a aprender todo lo que es de huerto ecológico, llevándonos un pequeño subsidio, y ahí aprendimos las cosas para luego ponerlas en práctica en el huerto, que por eso nos arrancamos con el huerto. ¿Y que ya habéis tenido algún fruto? Sí, sí. ¿Habéis cogido tomates, lechugas, tomates, pimientos, de todo? Habéis comido y no estaban envenenadas ni nada. No, estamos aquí. Seguimos vivos. Y alguno decía que le han salido callos y todo, ¿no, Michel? Es verdad, es verdad. Que al principio se tiró mucho de azada. Pero son de usar la azada, ¿no? No de otra cosa. ¿Cómo? Los callos. Sí, de eso, de la azada. Muy bien, no la había pillado. Soy un poco joven todavía, también me estoy dando cuenta, no soy tan viejo. Y... Bueno, contadnos cosas positivas también que tenga en vuestro barrio. Habéis hablado de que hay gente que lo pasa mal, pero vosotros echáis una mano, hay colectivos que también hacen de intermediario con eso. ¿Pero qué posibilidades tiene ese barrio? Habéis comentado que es un barrio multicultural, que hay gente de muchos lugares. Claro, eso me imagino que a veces puede traer problemas, pero no, también son oportunidades. Se lleva bien, se lleva bien. Sí. Yo, por ejemplo, mis amigos... Hay de todas las culturas y de todos los países. Uh-huh. Y igual y nos llevamos perfectamente, igual que si fuera un español o... Uh-huh. La cosa va muy bien. Uh-huh. Dime, ¿y las personas que sois de otros lugares? ¿Habéis nacido aquí o vuestros padres son los que son de otros lugares y os habéis llegado...? Yo nací en República Dominicana, uh-huh. Llevo por aquí 10 años. Uh-huh. ¿Fue duro venir hasta aquí y los cambios? No, el avión me trajo fácil. Punto para Richard. Y la... Ya, pero bueno, a ver, joder, vienes de sí. la isla, de una isla tropical a sí, un Logroño sí. Siberiano, ahí sería duro, algo un poco duro. Al principio, ¿no? Cuesta adaptarse. La forma de hablar que tienen los riojanos, además, hablar, ahí sí. Como tan antigua. No voy a decir nada, no voy a decir. Sí, a ver, pero bueno, sin el DGS que tienen la gente caribeña, ¿no? Sí, vaya, dicen que nosotros somos más alegres, así, no sé. Eso. Y bueno, también hay gente, imagino, pues de africana, ¿no? Habrá gente árabe, de distintos países. Y españoles también. Pakistán. Seguro que españoles. De todo, de rumanos. Bolivia. De Bolivia. ¿Españoles también, seguro? También, sí, hombre. Bueno, sí. creo. De alguna manera es un lugar que puede ser un referente o hasta cierto punto ejemplar en el sentido de la convivencia. Es un barrio luchador y que por diferentes caminos ha logrado pues grandes cosas para el barrio. Desde un instituto hasta un centro joven, hasta medio ocupar una iglesia abandonada y convertirla en un centro cívico. Es decir, que no, sí yo que... conozco esa iglesia. Estuve contigo cuando estabais preparando una de las fallas. Por cierto, pasada, lo de las fallas. Sí. Las fallas de Logroño, joder, tremendo. También habéis participado, si queréis comentar qué os parece la noche de San Juan en Logroño. Claro, muy bien, muy bien. La verdad que, no sé, fue una cosa que nos llamó la atención, así los dibujos y tal, y... Nos gustó mucho, como no lo habíamos visto nunca. No había fallas antes, no se hacían hogueras en sí, San Juan. Sí, se hacían fallas, pero echaban cuatro palés ahí. ¿Cuatro palés? Ya está. Nada, ni un sillón viejo ni nada. Nada. Un palés. Palés. No hay para más. Y ahora pues creáis, ¿no? Figuras, imagino que os juntáis para crear una idea y de esa idea la desarrolláis y lo lleváis, porque yo vi alguna que cuando estuve con Javi allí que intentaban también ser un poco de denuncia. Es que se supone que nosotros no solo las vimos, nosotros no sé quién las hace ni... Hombre, no, ninguno de los que sí. estáis aquí ha participado en la No, pero podías haber quisieras, podías haber participado. Yo vivo al lado y sí que las vi y todo. Es una cosa abierta y va mucha gente, sí, además. Es un proceso abierto en el que cada año ha participado gente diferente. La primera vez que se inició sí que fue una idea que partió de la Tabaya y que tuvo también mucho que ver con una propuesta en la que estos chavales también participan, que se llama la Escuela de Tendencias Urbanas. Parte de los miembros integrantes de la Tabaya viajaron a Burgos y conocieron una experiencia de los compañeros y compañeras de Saltando Charcos, en la que habían juntado a jóvenes ya bien entrados en edad, que hacían hip hop, hacían breakdance, hacían rimas, hacían... diferentes iniciativas enseñaban a otros chavales más pequeños a desarrollar ese tipo de inquietudes. Entonces hubo, digamos, durante dos meses un local que nos cedieron, que estuvo abierto prácticamente 18 o 20 horas al día, en el que se desarrollaba ese tipo de talleres, ese tipo de bailes, con gente y chavales de todas las edades. También se desarrolló esa primera figura. Y ahora digamos que es un proceso que de alguna manera se ha quedado el barrio, se lo ha apropiado, y eso también es algo muy positivo porque lo sigue haciendo gente diferente y a su manera. Qué bien, creando cultura, creando actividades populares. Yo quería oír a Alex, que antes también ha participado, pero solo leyendo un texto quería oírle con su opinión. Dime, Alex, ¿qué son las cosas que te gustan a ti de tu barrio? Que... Claro, es que yo no estoy en el mismo... O sea, bueno, en el que estés, claro. Pero bueno, no sé... Es que Madre Dios y San José tienen como eso, esa mezcolanza y esa, ese buen vivir de la gente que sabe, sabe estar ahí y se relaciona bien y tal. O sea, en los demás barrios de Logroño no se da la misma situación. Hay incluso los institutos, en todas partes ves que hay claramente grupos diferenciados de jóvenes, tanto migrantes como nativos o lo que sea. Bueno, que nativos son casi todos, realmente, pero... O sea, como que el racismo y todo esto es bastante más patente. Y no se llevan igual, vamos. ¿Y lo que menos te gusta de tu barrio? ¿Qué cambiaría si pudieras con una varita mágica? Hay tantas cosas. La falta de oportunidades, ¿no? Al final, que es lo que desmotiva a los jóvenes, a las jóvenes, uh-huh. y les desilusiona y están llenos y llenas de potencial y, hay que estar ahí para recordárselo, ¿no? Cuando no hay oportunidades ellos se frustran, se hunden y no hay que permitirlo. Nosotros como sociedad no debemos permitirlo, hay que apoyarles, hay que estar ahí. Se ha notado mucho esta, yo llamo estafa, no llamo crisis económica, se ha notado mucho la estafa financiera, económica, ha llegado mucho paro a Logroño y a estos barrios. Pues sí, yo creo que bastante. Ahora para buscar trabajo, bueno, es que en Logroño y en todos lados, ¿no? Tienes que tener experiencia. Y aunque tengas 20 años te piden experiencia, 14 yeah. títulos, uh-huh. y yo creo que es algo, yo no sé si era por la crisis, que bueno, también, ¿no? Pues la economía no ayuda, pero sí que lo de buscar trabajo y buscarte la vida, pues está difícil. Uh-huh. Madre de Dios, yo creo, Madre de Dios y San José, eso es un barrio que es como más, digamos, como un pueblo, ¿no? También, en el que puedes conocer al vecino dos calles más allá, y como lo has visto toda la vida, pues te saludas, y igual... siendo un barrio así, pues puedes tener algo más de ayuda de un conocido que sepa que pues en este bar falta alguien, un camarero, ¿no? Entonces, uh-huh. como siendo un barrio más cercano, te puede ayudar, te da esa oportunidad que no lo puede tener otro barrio, como barrios nuevos, yo que sé, Valdegastea, que es un barrio fantasma ahora mismo, uh-huh. que casi no conoces a nadie, o al poco que conozcas, pues está igual o peor que tú. Entonces, pues en Madrid yo creo que te da esa oportunidad también de conocer gente y de vivir esa realidad y poderte ayudar el uno a otro. Uh-huh. El paro juvenil en Estado español, no recuerdo exactamente las cifras, no, por eso no voy a decir ninguna para no meter la pata, pero está entre las más altas de Europa, o sea, y del mundo. Sí. Y imagino que vosotros lo sentís muy, muy de cerca, ¿no? ¿Habéis tenido oportunidad de trabajar alguna vez? ¿Y queréis? A ver, por mí. Sí, pero ahora pues en el paro todo el mundo. No sale nada, y es la que ha dicho mi compañero, que igual yo tengo 19 años, pero y algo sí que he trabajado, gracias a Dios, pero si tienes 18 años y estás buscando trabajo y te pide una experiencia de 4 años, pues es casi imposible de que tengas esa experiencia si tienes 18 años. Así que sí que se ha notado bastante. Sí, imagino que también pedirá un montón de estudios, tener un inglés, francés, alemán, claro. chino, tailandés... Saber informática, igual para poner unas copas, ¿no? Sí, es verdad, sí. ¿Cómo lleváis el tema también, eso de los estudios? ¿Habéis tenido las oportunidades que habéis querido? ¿Os gustaría tener más oportunidades para poder estudiar? ¿Queréis estudiar algo más? Intentando reengancharnos a ellos. Ay, pues si no os gusta, podéis decirlo tranquilamente, ¿eh? Si nos podemos aquí a debatir cómo es el modelo educativo, podríamos decir... Y poner grandes razones para que la gente también deje de estudiar. A ver, en aquellos tiempos cuando había trabajo, muchos jóvenes lo que hicimos fue dejar los estudios para tratar de buscar un curro, no tanto por eso, sino por la crisis, porque necesita dinero en casa y tal. Y los padres, lo que te decían, busca un curso, haz algo. Y era lo que hacíamos todavía lo hacemos, hacer algún cursillo para tener formación y experiencia en algo. Y básicamente hemos hecho, por ejemplo, cursos de soldadura y así, cursos relacionados, así jardinería, para tener, saber algún oficio, pero no sale trabajo de nada. Luego no sale, ¿verdad? De nada. Yo creo también que ahí sí que es donde interviene lo que comentábamos antes de la desilusión, ¿no? Bueno, pues eso, al final se les invade, yo por lo que veo es que les invade la apatía, ¿no? Y bueno, pues eso, hay que animar a que la situación no les cambie, no les termine de hundir. La manera que tenemos nosotros como asociación de de dar ese apoyo es ofrecerles igual otras posibilidades en cuanto a formación, ¿no? Este año nos hemos ido a Riaño a dar un curso que nos proporcionó el colectivo ABRA sobre resolución positiva de conflictos, que bueno, que tiene bastante que ver con el desarrollo personal y las habilidades sociales, que eso al final es muy útil, ¿no? Nos viene muy bien a nosotras y a ellos, ¿no? Y yo qué sé, talleres de género, o sea, es cositas un poco distintas, ¿no? Además de las posibilidades institucionales que les ofrece, como decía Richard, pues eso, que si la soldadura, que si tal, que eso sí que tendría más aplicaciones, digamos, laborales, si es que hubiera... si hubiera oportunidades, pero bueno, pues nosotros un poco vamos un poco en esa línea, ¿no? Del apoyo, el venga, ánimo para adelante y ofreciendo, no sé, les intentamos ofrecer otras cosas, pues eso, pues por ejemplo la oportunidad de colaborar con el Colletero y que a raíz de ahí os salieron, ¿no? Os salieron muchos más cursos y así. Jo, pues fíjate, pues al final ellos saben, pues saben diseñar un huerto, plantar un huerto, ¿sabes? Es que al final van a salir más preparados que la hostia entre una cosa y otra. Y también en relación a ciertas iniciativas que ahora, digamos, de alguna manera están un poco más en auge, como puede ser la agricultura ecológica, pero también la bioconstrucción. La construcción tradicional de alguna manera queda muy paralizada, pero sí que hay mucha gente joven, digamos, que está potenciando esa otra manera de hacer. ¿Habéis oído hablar del término nini? Sí. No. Estudian y trabajan. ¿Os consideráis ninis y qué os parece ese término? Depende. Sí, sí. Hombre, lo usan los que tienen trabajo y los que tienen estudios, ¿sabes? Sí. O sea, entonces desde esa posición es muy fácil, claro, es una manera de etiquetar a alguien. Pero bueno, yo también conozco a gente que sí que es nini porque ellos quieren. Sí, también, que ni estudia ni trabaja, pues porque no le sale, no le da la gana, uh-huh. ¿Sabes? Pero yo, por ejemplo, no me considero nini. Ni estudio ni trabajo, pero lo busco, pero no lo encuentro. Uh-huh. ¿Dónde está? Pero bueno. Muchas veces ese tipo de términos parece que nos llegan de la publicidad. Yo recuerdo otro, sí, que tiene que ver más con nuestras generaciones, sí, claro, que era el HASP. El HASP. Sí, sí, jóvenes, sí, aunque sobradamente preparados. Bueno, sí, pues ahora miremos dónde están todos esos jóvenes sobradamente preparados. Pues la mayoría en un país del extranjero, porque aquí no hemos tenido ninguna oportunidad. O poniéndote un café por la mañana, por ejemplo. Bueno, vamos a volver a poner un poco de música y luego seguimos hablando de otras cuestiones, ¿vale? ¿Estáis bien? ¿Todo a gusto? Genial, genial. Sí, genial. Sí, sí, todo sí, mola. A ver, comíamos aquí, ¿no? ¿Quién me da paso? ¿Quién me dice, venga, ponte una o algo? Venga, Michel. Aurrera, venga. ¿Qué? ¿No queréis dedicar alguna canción a alguien conocido, a alguien que no esté aquí, o algún amor escondido? Al barrio, a San José y a Madre de Dios. A Said, que no ha podido venir. También. Sí. Un beso, Said. A Iván no, a Iván no. Eso es. Yesterday I saw myself, you're talking about some other ways, searching then the reason why it made me feel sad. You got to let the people know among themselves. You got to let the people know. I said to let us know among ourselves. Among themselves. Here in the jungle. Now I see myself. Yacht by your word. I've been robbing, lying, stealing, hurting, chatting. Oh Lord. I'll never do a thing like that. Oh Lord. Like that. Now I see ourselves, yacht by the Lord. We've been lying, chatting, stealing your team, breaking the rules. With them lying, chatting, stealing your team, breaking the rules. Trying to reveal the truth, and that's no good. So you chat them out, you're breaking the rules. Y es que me acuerdo de mis abuelos. Cada vez que paso un avión me gustaría echar el vuelo e irme con ellos, y pues ellos me criaron. Soy un hija más, pues ellos me contaron. No se dan cuenta que ellos a mí me hacen falta cada día, que Dios me despierta y me dice: hija, buenos días. Le doy gracias a él por todo, pues a mí nunca me mostró odio. Ahora voy a empezar otro episodio. Mi abuelo es un padre para mí, pues el verdadero. No lo supo asumir con mi abuela, pasó lo mismo, con la diferencia que mamó cuando estaba en el abismo. Sí, cuando estaba en el abismo. Ahora mismo puedo decir que toda mi familia es mi tesoro. Si les pasara pasara algo, brincaría en lloro. Brincaría en lloro, no lo niego, me hago por ello, sé sincero, parcelo, parcero. Y que, que sepa todo el mundo que la distancia yo siempre lo recuerdo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a repasar un poquito la sociedad, que sepa que me he atrevido así, ¿no? Un poquito. Y bueno, a ver. Si mi alma enmudece cuando el tiempo se acelera, es porque mi cuerpo se entristece cuando se va la primavera. Y sin ir más lejos, yo no soy un soldado, ni camino para el lado porque no soy un cangrejo. No, yo no me dejo. Mira, la gente falsa prefiero tratarla de lejos y a distancia, ni siquiera oler su fragancia. El cambio climático se lo pasan por los cojones. Por mucho que les digan, no les importan sus opiniones. Son unos ladrones que solo piensan en millones, habiendo hambre y vagabundos repartidos por todo el mundo. Pero déjenme que les diga, no les haré pasar un mal rato, ni mucho menos que pasen fatiga. No, digan lo que digan, yo en el fondo no soy malo, simplemente soy prevenido. Maldigo la hora en que hice confesiones, pues el cura era sordo y eso no tiene cura. Son unos cabrones, todos ellos de la iglesia, pues cometen violaciones y dicen que padecen de amnesia. Enfadado se siente el mundo entero, desde Canadá hasta la India solo piensan en dinero. Sinceramente, si sería millonario ayudaría a mucha gente, sea o no delincuente. Son marginados sociales porque no aceptan el ambiente. Midiendo el tiempo, y lo digo o reviento, hoy en día todo el mundo está descontento con la sociedad y su falta de habilidad. Es indignante que hoy en día no tengan creatividad. Desde la humildad no hay estabilidad, solo piensan en beneficios y en estadística. Nada de esto sirve cuando se realiza la balística de un nuevo homicidio. Hay vejaciones vigentes, atracos y suicidios. El miedo se apodera de la gente, todo esto es un vigilio. Soñando con que algún día llegue la calma, como lo siento y cuánto lo deseo, que se me parte el alma de solo pensar, de solo imaginar que desgraciadamente ese día no vaya a llegar. Dejen ya la hipocresía. Bueno, tremendo, tremendo. Se flow, opa ahí. Se flow ahí. Mierda, que vamos, se flow. Ay, ay, ay. Yo quería preguntar, aprovechando, no siempre tengo muchas oportunidades para hablar con gente que tiene 20 años, que me lleve, bueno, la que saco 15 o así, y me gustaría saber qué opinión os merece la sociedad en la que vivimos, ¿no? La televisión, los mensajes que lanzan, por ejemplo, si... Bueno, ya sé que es un poco así, muy a soltaros ahí, pero... Pero bueno, si en el mundo en el que vivimos os parece interesante, violento, agradable, os da oportunidades, no, lo cambiaríais. A ver quién se arranca. Son esas cosas que habéis estado. Hay momentos, ¿son no? Esas cosas que habéis estado cantando y rimando. Yo tengo una duda. A ver. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Muy buena duda. Pero la dejo. Hay una primera perla. ¿Qué más perlas tenéis por ahí? A ver. El colegio, por ejemplo, a ver. En el instituto o en el cole. Es aburrido, muy aburrido. Yo creo que eso sí que habría que cambiarlo, hacerlo más dinámico, ver lo que quiere el chaval de verdad, no educar algo los sentimientos. No solo tanto contenido, que luego no te enteras de nada. Esas cositas, no sé por ahí, a ver los compas. A ver, la escuela de la calle. ¿Existe una escuela en la calle? ¿Habéis aprendido más en la claro calle? Que sí. ¿Y qué habéis aprendido que no os enseñan en el colegio? El respeto. ¿Respeto? ¿Qué respeto? El respeto. ¿Respeto a los demás? Sí. ¿O el respeto a uno mismo? El respeto a los demás y a uno mismo. Y una de las cosas importantes, yo creo que hacer comunión, a ser comunidad, no lo que te enseñan en la escuela, tú, cada uno, sino todos juntos, porque así es el barrio, así es la calle. Sí, si claro. Tú solo no vas a ningún lado, o juegas en equipo o estás perdido. Cierto, estás vendido, ¿no? Si vas tú solo por la vida en la calle. Sí que es verdad, yo recuerdo cuando estaba en el cole o en el instituto que había hasta cierta competitividad. Al final, aunque no fuera con el dedo o cuando iban cantando las notas, te hacían sentir mal, si habías tenido un mal día en el examen o no te apetecía o no te lo habías estudiado bien y los demás sacaban más nota que tú y te hacían sentir mal, la verdad. ¿Os ha llegado a pasar a estar mal, a disgusto en clase y decir, oh, no sé para qué estoy aquí? Alguno que otro, en cualquier momento, ¿no? A mí, en mi caso, por lo menos, cursé hasta segundo de ESO y era lo que denominan un chico problemático, que tampoco la liaba, yo me sentaba atrás, como no me gustaba la clase, no hacía más, y me mandaron a prediversificación, que era lo que qué? Es prediversificación. ¿Qué es eso? Era una clase especial que existía ahí, en comercio, donde juntaban a lo peor del colegio, por así decirlo, en una clase apartada de todas las demás clases, hasta que acababas el colegio a los 16 años y salí sin título, sin nada, habiendo cursado, haciendo exámenes allí de todo. Esa era la forma de ellos. Ahora, es que una de las cosas que, vamos, que estamos observando también es eso, ¿no? Lo que dice Rubén, que los institutos son un poco también como, pues eso, como guarderías de adolescentes, ¿no? O sea, que en el fondo lo que interesa es que, bueno, pues que estén ahí, independientemente de si aprenden o no, pero no la líes mucho, porque si la lías mucho, a la puta calle y te buscas la vida, ¿no? Entonces, aquellos barrios que no tienen proyectos en los que acoger a esa chavalería, que no tienen, bueno, pues que la echan del instituto o lo que sea, como es el caso de Madre de Dios y San José, que ahora mismo no hay aulas diarias o demás, bueno, pues ya está, pues como la prepares, te expulsamos y sí, nos encontramos con un montón de chavalería que es que, pues eso, verdaderos ninis, pero no porque ellos quieran, ¿no? Sino porque es que les hemos fallado. O sea, no hay más opciones, ¿no? Y entonces es una de las cosas que tenemos ahí que trabajar. Que trabajar. Gracias por terminar. A mí una de las cosas que más me sirvieron del cole no fue, bueno, también lo que aprendí, pero una de las cosas que mejor me vinieron fue que en EGB hubo un momento en el que un chaval que era repetidor, que era uno de los malotes más malotes de clase y del recreo, le pusieron supuestamente como castigo a mi lado. Yo era un pequeño empollón en aquel entonces y pensó ese tutor que de alguna manera vamos a intentar que a este chico íntimo, empollón y un poco gordito, que no se socializa mucho, le vamos a apuntar con el macarrilla del patio, que las lía en clase, pero que se las sabe todas cuando sale de aquí y que se las sabe todas como para interrumpir una clase, ¿no? Pero que además que lleva unas notas fatales y que liga un montón. Y entonces hicieron esa mezcla y a mí, la verdad es que aprendí un montón, me vino muy bien para poder también romper con algunos prejuicios o problemas que tenía para conocer a gente que interesante y además que tenía una vida que yo no tenía en la calle. Y ya le sirvió también para conocer a gente que para él podían ser empollona, pero que simplemente eran personas diferentes y que iban a clase con gusto de aprender, ¿no? Y no sé si os ha pasado a vosotros eso, ¿no? ¿Habéis tenido relaciones con personas que en un principio decís, qué persona tan rara, yo con esta persona nunca estaría? Y luego de repente descubres, oye, pues una persona, oye, interesante y puedo aprender de ella. En la siempre, calle no se encuentra. Siempre es bueno conocer personas, ¿no? Ya sean de tu gusto, ¿no? Bueno, igual, por ejemplo, con los adultos, ¿no? No sé si a veces cuando eres adolescente o empiezas a ser adulto, te cuesta un poco respetar a los adultos solo porque sean adultos, no tienes por qué respetarlos, ¿no? Que te tienen que respetarte también como persona. Sí, pero bueno, a ellos también. Pues, eso, yo por ejemplo, ahí en el barrio donde vivo, tengo amigos de toda la clase, vaya, por decir. Mayores, no muy mayores, jóvenes, pequeños. Y es eso que con, o sea, de alguna manera lo que tú has comentado, David, es un poco excepcional porque la tendencia más habitual es a segregar, a separar a cualquier persona, pues eso, que lleva otro ritmo, que es más revoltoso, que es más rebelde, pues normalmente acaba en ese tipo de departamentos o de, como decía, el prediversificación, garantía social, educación, aulas externas, bueno. Pues, Simplemente mencionar que también hay un cierto cambio de tendencia, o que por lo menos la TABA ya ha podido participar en otras iniciativas que tratan de revertir esa situación. Por ejemplo, en Logroño se está desarrollando un proyecto que se inició aquí en el País Vasco, en concreto en Vitoria, que se llama Comunidades de Aprendizaje, en lo que precisamente trata de reforzar es que todos los niños ayuden entre sí. Pequeños grupos cooperativos en los que un adulto de alguna manera media para que todos participen por igual, pero trata de reforzar precisamente ese tipo de valores relacionados con la solidaridad, con la cooperación, porque a día de hoy pues ya se puede hablar de que ha sido un auténtico fracaso lo que han llamado atención a la diversidad, precisamente por separar a aquellas personas que podían ser diferentes o que tenían otro ritmo, y que está siendo mucho más práctico, funcional y productivo el que precisamente no se les separe para que, digamos, ralentizar ese ritmo, sino que entre ellos acaben teniendo un ritmo común de aprendizaje, se apoyen los unos a los otros para que ese sentido de la exclusión no empiece desde niños tan pequeños. No, yo por eso, o sea, valoro un mogollón el trabajo que hacéis desde la Tabaya, aunque por desgracia la segregación y además esos espacios institucionalizar de alguna manera lo que institucionalizan del desapego a esta sociedad, ¿no? De lo que llaman delincuencia, que muchas veces son el producto de una sociedad desestructurada, ¿no? Y bueno, vosotros hacéis un trabajo también con cárceles, con personas que están presas, y también creo que con reformatorios y espacios de acogida. Contadnos un poco qué labor hacéis en estos espacios en los que se mantiene a la gente aislada de la sociedad por esto que estábamos contando. Bueno, ahora mismo en Tabaya, tanto en cárceles como de adultos como de menores, sobre todo nos estamos dedicando a la denuncia, básicamente, hoy por hoy. Sí que Tabaya como asociación tiene una trayectoria larguísima, de más de 10 años, ha estado entrando en el talego con distintos proyectos, apoyando a las personas presas, pero hoy por hoy nos estamos centrando sobre todo eso, en denuncia. Además, bueno, estamos bastante, bastante vetadas como asociación, o sea, ahora mismo no, por mucho que propusiéramos un proyecto no nos lo iban a aprobar seguramente, precisamente por sumarnos a ciertas denuncias. Bueno, hace un par de años, dos años, ¿no? Fue Jai. Falleció un chico en el talego, en el centro penitenciario de Logroño. Tras la agresión de varios funcionarios. Eso es, en circunstancias extrañas. Bueno. De hecho, nos llega la información nos llega a través de Xalaquetá, o sea que bueno. Nos adherimos a esa denuncia y bueno, pues eso, visibilizando esa y otras situaciones, pues bueno, nos hemos ganado cierta enemistad y no podríamos desarrollar. Pero es que es un poco ahí también a donde queremos estar, ¿no? Claro. Lo mismo con centros de menores, ¿no? Pues ahora mismo las experiencias que sabemos lo que está pasando es un poco a través de chavales y chavalas o gente presa o así, ¿no? Entonces no. Sí. Bueno, pues eso, ahí estamos un poco denunciando. De alguna manera es muy importante decir que hasta la propia Constitución, digamos, que señala como que uno de los objetivos de adoptar medidas de internamiento es que hay una parte de reeducación, reintegración, resocialización. Bueno, decir que eso es un absurdo por completo y simplemente poner dos ejemplos. En el centro de penitenciario de Logroño ahora mismo no hay profesores, por lo tanto, ¿qué tipo de reeducación va a haber cuando es un mero lugar para contener, destruir a las personas que están ahí internas? De lo cual posiblemente haya alguien que lo escuche que se pueda alegrar, pero por otra parte, si hay algo que es educativo dentro de este tipo de contextos es que precisamente son escuelas de delincuencia, y no es que lo digamos nosotros, es que lo están diciendo todo tipo de expertos, todo tipo de informes. Por poner otro tipo de ejemplos, hace unos meses señalamos en nuestra revista Vaya Lata pues pequeñas situaciones, es como podemos como muchas veces podemos hacer visible este tipo de situaciones o el tipo de tortura estructural que se da dentro de estos centros. Un chaval conocido al que le denegaron el poder estudiar para sacarse un examen y en cambio le obligaron a hacer a entretenerse en un gimnasio. Es decir, se llevan a cabo toda una serie de situaciones que precisamente, pues eso, digamos que no fomentan esos principios de los que hablan de resocialización o reeducación, como estamos comentando, porque si no serían más públicos todos los datos que indican si de verdad todas esas personas que han pasado internas son capaces de integrarse o vuelven a reincidir en muchas de las situaciones que han cometido, ¿no? Porque nunca esos datos se publican. Perdón. Y además se están produciendo además no solo a colectivos que excluyen la sociedad, sino además se están dando detenciones a personas que luchan contra esa exclusión, ¿no? Uh-huh. El ejemplo que tú me traías de dos compañeros que después de la huelga del 14N les quieren meter 7 y 6 años, si no recuerdo mal. 7 y 9. 9 años. Es palmario también de que a los que os movéis o nos movemos por dar voz y hacer estas denuncias, nos quieren también acallar. Esta misma semana se ha aprobado lo que todo el mundo conoce ya como la ley Mordaza, uh-huh. La última reforma del Código Penal, precisamente lo que hace es criminalizar todo ese tipo de actitudes, pero también nosotros lo que venimos denunciando, y por eso hemos actuado en prisiones, porque no es algo de ahora, ni siquiera es una opinión, es un hecho que durante las tres últimas décadas las tres cuartas partes de las personas de la población reclusa son personas sin recursos, pequeños camellos o drogodependientes. Por lo tanto, digamos que hay una clara criminalización de ese tipo de situaciones. Bueno, pues voy a poner un poco de música y ya vamos diciendo un poco cómo. Perdón. Sí. Simplemente también sí, añadir por esto último que acabas comentando que sí. En Logroño se ha desarrollado algo muy importante que no ha ocurrido en todos sitios, que es la agrupación de más de 30 colectivos en lo que se ha venido a conocer como la plataforma Esto Represión La Rioja, que principalmente ha prestado apoyo a estas dos personas, a estos dos compañeros, a los que nosotros también hemos querido brindar nuestro apoyo en todo tipo de iniciativas, como por ejemplo es la recogida de todo tipo de situaciones represivas de carácter estructural que se han podido dar en La Rioja. Esa situación fue una de las que nos motivó al poder venir a participar a una radio libre como Irola, y no sé si ahora, pero dentro de un poquito vamos a compartir con vosotros un pequeño teatrillo en el que queríamos mostrar esa solidaridad, ese apoyo a estos compañeros y de alguna manera hacerlo con un poquito de humor, porque muchas veces son tan duras las situaciones que vivimos que también necesitamos realizarlo con cierta ironía. Pues vamos a ello, vamos a escuchar un poco de música y aclarar nuestras gargantas y le damos un espacio al humor también, ¿vale? Venga, ¿quién me dice que la pinche? A ver. Venga, yo, y se la dedicamos a Jorge y a Pablo. Venga, para ellos. Venga, métele, primo. Un saludo para todos esos bacaletas de Bilbao. Y aquí me encuentro rodeado de ondas de frecuencias hercios atravesando. Escapados, correas de perros que quieren correr. Y aquí bailando bajo ácida lluvia, dulces piruletas me dan de comer. Control de estado y chip subcutáneo y un millón de ojos que siempre me ven. Y lo que me da miedo es que sea algo ya natural, que esté todo ya prohibido y que lo que no tiene sentido pasa a ser normal. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Un nouveau jour se lève. rêve. Enfin, nouveau est un grand mot. Ils se ressemblent tellement tous qu'on ne fait plus gaffe aux alentours. Les gens se bousculent, se marchent dessus en fait, mais ne se regardent plus. Chacun reste dans sa tête, assis à l'arrêt de bus. Je vois cet homme, le regard vide, comme chaque matin. Il part au chantier, mais n'en a plus envie. Ça fait 30 ans que ça dure, le même train-train. Mais il doit bien nourrir sa petite famille, même s'il sent sa vie mourir. Lui qui dans sa jeunesse s'est battu pour la France. Et comme retour de pièce, comme beaucoup n'a eu droit qu'à son ingratitude. Il perd un bon avenir pour ses gosses, dans un pays qui s'efforce à mettre des bâtons dans les roues à ceux qui n'ont pas la bonne face. Puis un bruit de volet qui s'ouvre, une vieille dame à sa fenêtre, qui regarde le monde tel un tableau dans lequel elle ne veut plus être. Où les époques passent comme des saisons. La sienne est morte et chaque soir elle s'endort avec l'idée de ne plus se réveiller. Elle se sent seule en bas, les gens de sa vie sont partis. Et quand elle parle d'elle, c'est tout passé, s'excuse presque d'être en vie. N'attend que le dimanche pour aller choisir des fleurs afin d'aller au cimetière se recueillir auprès de son mari défunt. Puis un rire de petite fille vient ensoleiller la rue. Elle court dans tous les sens, la joie de vivre la vie dans son état pur. Qui s'émerveille devant la rosée du matin, pleine de regards, maman. Et maman crie, viens ici et donne-moi la main. La tête baissée, elle obéit d'un air un peu déçu. Puis la relève, voyant la vieille dame à la fenêtre au-dessus. Échange de regards bref, bref, mais signifiant, étincelant. Les yeux de la vieille dame qui murmurait doucement. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant. Un peu plus loin, ce jeune garçon, assis sur des cartons, entouré de bouteilles vides, qui n'attend plus rien que l'hécatombe. Victime d'une vie qu'il n'a plus voulu prendre en main, prisonnier du bitume, il s'est construit son monde très loin. Un monde intérieur riche, où lui seul est souverain. Royaume imaginaire qui ne laisse plus rentrer la cruauté des humains. Il n'a plus la notion du temps, enfermé dans sa tête. L'enfant lui pleure à chaque instant où la tempête s'arrête. Puis une femme sort chez elle, lunettes de soleil qui cache des larmes et l'hématome d'un amour passionnel. Fruit d'une union virant au déboire, à double tranchant, devenant coupant le soir. Lorsqu'il commence à boire, elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Volée par l'alcool, attendant toujours son retour et repoussant toujours l'ultimatum, culpabilisant. Car seul et lésé, l'amour rend aveugle, surtout quand la vue donne envie de se crever les yeux. Un homme style à cinquantaine sort sa voiture, costard, cravate, tête droite, avance avec fière allure. Mais dans son ombre on peut lire celle d'un homme triste et seul. Pas d'amis, juste des gens intéressés par son fric. Il les a tous perdus, sa famille et ses proches. Faute d'un ego démesuré et trop d'aigreur dans les reproches. Et aujourd'hui a fini par comprendre dans son malheur qu'en étant seul, même tout l'argent du monde n'a plus de valeur. Il est jamais trop tard pour cueillir sa vie. Rattraper le retard, tout commence aujourd'hui. Sortir la tête de sa bulle, même si ce monde nous dépasse. Ouvrir les yeux et se libérer de nos habitudes de glace. Il est jamais trop tard pour changer le courant. De l'esclave passer maître de sa vie pour ne plus vivre mourant. Oser plonger dans l'inconnu, souvent réparateur. On choisit son chemin et paraît que le bonheur fait peur. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant. Cueille ta vie avant qu'elle soit emportée par le vent. Cueille ta vie avant qu'elle soit abîmée par le temps. Cueille ta vie, tiens-la fort et ne l'enferme pas dans le rang. Ne la laisse pas s'envoler loin de tes rêves, cueille-la dès maintenant.